Entienden ahí la conexión. Primero él dijo, voy a tomar lodo y voy a hacer algo que se me parece a mí. Y después, para rescatar a ese lodito que él había formado a su imagen, él se hizo semejante también a aquello que él había creado. Es fascinante pensar en todo lo que se expresa aquí en Juan capítulo 1, todo lo que sucedió en la encarnación de nuestro Señor Jesús en un día como este. Porque me dice mi papá que sí fue el 25 de diciembre, ¿o no? Siempre ha sido un poco aguado mi papá y en contra de las tradiciones. Seguramente, hermanos, no nació Jesús un 25 de diciembre. Si le damos seguimiento a esas fechas, ¿de dónde provienen? Pues en primera está fácil ver que no provienen de la Biblia, porque hemos buscado mucho. Hagan una búsqueda ahí en Google, donde en la Biblia menciona el 25 de diciembre, y ¿cuántos resultados va a dar? Ni uno, porque no lo hay, nada que siquiera insinúe esa fecha. Pero vaya, si vamos a estar hablando del nacimiento de Jesús en estos días, pensemos entonces en lo que Dios nos ha revelado. Y es el día del nacimiento de Jesús. Si no lo sabían, Navidad deriva de la palabra natividad. Tendemos a, después de pronunciar algo por muchísimos años, tendemos a comernos algunas letras. Y también la deformación de un idioma al otro va perdiendo forma, y Halloween también tiene una pronunciación correcta y la van derivando hasta que Día de Todos los Santos, ahora en inglés se dice Halloween, que no tiene nada que ver con la pronunciación original. Y Navidad tiene que ver con la palabra natividad. Entonces la natividad tiene que ver con la encarnación de nuestro Dios, de la palabra poderosa de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. A ver, examen entonces, ¿qué hay en Juan capítulo 2? ¿De qué se trata? Los veo buscando en el libro de texto. ¿Es válido? Sí se puede. ¿Qué hay en Juan capítulo 2? Las bodas de Canaán. Cuando Jesús convirtió agua, ¿qué? En vino. Y sus discípulos que ya creían en él, creyeron en él. Sí, se me hace un dato importante de esa historia, cómo al final sus discípulos que ya habían creído en el Señor Jesús y ya lo habían seguido, pero al manifestarse la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, ven su gloria y ven su poder, y continuamente creen en todo un capítulo nuevo del Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, que creíste en el Señor Jesús y luego volviste a creer en Él porque te diste cuenta que es más de lo que habías conocido al principio? Creo que así es la experiencia de los discípulos también, conforme ellos van conociendo a Jesús, van cada vez teniendo más temor y más conocimiento, y luego más temor y luego más amor para el Señor Jesús, conforme va avanzando su experiencia al conocerlo de día en día. El capítulo 2 contiene otro suceso importante. ¿Cuál será? Busquen ahí más adelante. ¿Qué más sucede en el capítulo 2? Después de que el Verbo es hecho carne y habitó entre nosotros. Una de esas situaciones donde vieron su gloria, gloria como el único Hijo del Padre. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Juan capítulo 2? Visitó el templo, ¿y qué hizo? ¿Perdón? Purificó el templo. ¿Qué significa? Así viéndolo en mexicano como nosotros, ¿qué sacó del templo? Sacó el tianguis del templo, ¿sí? Ya se habían instalado todo el tianguis y todo el negocio y toda la Bueno, ustedes saben qué pasa en los tianguis. Y y todo eso lo corrió. Dicen, esta es una casa de qué, de oración, para adorar a Dios el Padre. Y se llenó él, entendieron los discípulos después que el celo de Dios estaba en él y que la casa de Dios era importante para el Señor Jesús. El celo de tu casa me consume, recordaron los discípulos, que eso ya había estado escrito desde antemano y Jesús lo estaba cumpliendo. Juan capítulo 3, a ver, sin ver el libro de texto, alguien debe de saber la conversación de Jesús y quién. Y Nicodemo, el fariseo, un principal de los fariseos, una persona importante en la cultura judía. Cuando pensamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo pienso que es un texto fácil para niños, pero no se dio a un niño, se dio al maestro de los maestros, un principal de los fariseos. Todos los fariseos eran maestros importantes en Israel. Él era uno de los principales de ellos. Pensemos ahora en nuestras universidades, pensemos en no una persona con maestría, sino una persona con varios doctorados que le da sus clases a los maestros, ¿sí? Así era Nicodemo en la cultura judía, y él tenía que escuchar ese texto porque de tal manera amó Dios al mundo, porque muchas de las cosas que Jesús hablaba y hacía no le llegaban a él, no le cabían en su corazón, en su cabeza, en su conocimiento de las cosas de Dios. Realmente desconocía lo que Jesús hacía y por qué lo hacía y sus razonamientos, por qué decía Jesús lo que decía. Le dijo Jesús: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vean Juan capítulo 3, versículo 36, y leámoslo juntos, porque es lo que introduce el texto que vamos a ver, a enfocarnos ahora. Es el versículo 36, 3:36, leamos. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al leer uno de los evangelios debemos de tomar en cuenta dos cosas. Una es que relata la vida de Cristo, pero dos es que se juntan las historias conforme a temas que va desarrollando ese apóstol. Debemos de ver cuatro veces la vida de Jesús para empezar a entenderla. Sabemos eso porque hay cuatro evangelios. Necesitas ver la vida de Jesús con cuatro ángulos para poder captar y entender algo de lo que Él es. Jamás lo vamos a conocer todo por completo, porque Dios es infinito. Y nosotros, en nuestras mentes son muy finitas, apenas podemos empezar a captar aquel ser en cuya imagen fuimos creados. Pero vaya, Dios se ha manifestado a través de él y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y antes de ver Juan capítulo 4, contemplamos la conversación de Juan capítulo 3. Entendiendo que el mensaje de Dios, tan sencillo pero difícil de aceptar y de entender por los doctores de la ley, se resume al final hacia ellos, se concluye enfatizando la ira, el juicio de Dios sobre aquellos que no creen. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No hay nada más que decir. Si tienes al Señor Jesús, tienes la vida, tienes el poder de Dios en tu vida, tienes la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros viviendo contigo, tienes la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que cumpla con ritos y con con expectativas, con palabras de Dios, con mandamientos de Dios, por mucho que se enfoque. Dice, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y dice, si eso se lo dijo a los más avanzados, entonces los pecadores, los de mala vida, los ignorantes, seguramente están tan lejos del reino de Dios que jamás podrían asomarse para ver siquiera algún destello de las puertas del oro que forra esa gran entrada. No, si los más refinados, si los más educados, si los más puros de la tierra de Israel andan lejos de él, ¿dónde estará la Ciudad de México y dónde estará Poza Rica? Tengo mucho cariño para esta ciudad calurosa, polvosa y huele a petróleo, ¿verdad? Y a químicos. Un amigo dice, es el ombligo del diablo. Bien, pensando en esa manera cínica acerca de nuestras raíces y de nuestra cultura, de nuestras ciudades, ¿dónde estaremos nosotros posicionados con referencia a la entrada del reino de Dios? ¿Cerquita o lejos? ¿Esta será la puerta del cielo o todavía nos falta? Pues la ira de Dios estará sobre aquellos que no se acercan a Cristo. ¿Y cuál sería el acercamiento de Jesús hacia una persona de un lugar? Si así fue con Nicodemo, ¿cómo sería con una persona de un lugar ahora sí que de mala fama? Y a una persona de mala fama entre los de mala fama, sí, me entienden. Así sería el caso de Juan capítulo 4, que se trata de ¿quién? De la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Y recuerden que vamos navegando hacia esa frase del Señor Jesús cuando dice, levanten la vista, miren hacia enfrente, vean los campos, no se queden con la mirada hacia abajo, tienen cosas que hacer, tienen una palabra que compartir, mis discípulos. A ver, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y vamos a utilizar ese dato, Jesús hablaba, pero no hablaba solo, lo apoyaban sus discípulos, y Jesús no bautizaba. ¿Quiénes bautizaban? Los discípulos hacían esa labor, y era una labor importante, pero Jesús no la hacía, se la encargaba a sus discípulos. Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, o sea, salió del sur, donde está Jerusalén, donde es la zona de Judea, y se fue hacia el norte, donde están las 10 tribus de Israel, donde la capital no es Jerusalén, sino que es Samaria. Sí, ya para los días de Jesús ya se había adoptado este nombre Samaria para esa zona al norte, y los judíos, los de Judá, tenían en poca estima esa región del norte, donde se consideraba incluso que ellos realmente no eran descendientes de Abraham ni de Jacob, sino que eran una raza revuelta y los tenían en desprecio. Versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a un lugar de mucha historia, junto a una heredad que Jacob le dio ¿a quién? a José. Recuerden que José es un instrumento importantísimo en la historia para la supervivencia de la nación de Jesús. Entonces Jacob le había dado esta heredad a José. Y José no tiene un nombre de tribu a su nombre, sino que tiene dos, porque tenía dos hijos. Y se le concedió el único de los patriarcas, que después él tuvo dos tribus con los nombres de sus dos hijos. El único caso que es así. Y la bendición de Dios fue muy grande para José. Y díganme si la mujer samaritana está consciente de esa historia importante. ¿Está consciente o no está consciente? ¿Alguien lo sabe? Sí, a pesar de lo que ella es, a pesar de su mala vida, sí sabe eso. Ella sabe de cuáles son sus raíces y que la bendición de Dios estaba con ellos. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. A ver, no piensen aquí las 6 de la tarde. ¿Qué sería la hora sexta? Serían las 12 del día aproximadamente. O sea, desde que sale el sol, cuenta 6 horas. Esa es la hora sexta. O sea, que estaba el sol en su apogeo. Y iba a estar el calor lo más fuerte del día. Ahí, desde a partir de ahí, por 2 o 3 horas más, iba a ser lo más fuerte del calor. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A ver, pausa. Van por el camino. Jesús dice, pues sí, vamos a tener que tomar algo, ¿no? Pues yo ya me siento deshidratado, me voy a quedar aquí en la sombra de un sauce, ahuehuete o alguno de esos árboles que crecen ahí al lado de los pozos, ¿sí? O pirul, ¿verdad? Luego los pirules se encuentran en esos lugares, en los lugares desérticos donde sí hay agua. Entonces Jesús se queda ahí y viene una mujer y él dice: oye, dame de tomar. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy, en primera, mujer, y luego samaritana? ¡Qué indiscreto eres!, ¿no? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, creo que incluso desde este púlpito en alguna ocasión lo he mencionado, pero debemos de entender que las personas de aquel tiempo son como las personas de hoy en día. Y las frases que utilizamos para hablar varían un poco entre los países, pero significan lo mismo. La gente es la misma. O sea, entendamos eso, que esta mujer samaritana bien y podría haber sido pozarricense o de dónde, o podría haber sido chilanga, podría haber sido güerita, americana, lo que sea. Toda la gente responde igual ante las situaciones de una manera muy, muy, muy similar. Entonces Jesús dile, dame de beber, y ella dice: ay, sí, a ver, ¿desde cuándo ustedes se dirigen con nosotros? ¿Qué es lo que quieres? Ajá. Y él dice: pues si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías favores a mí. ¿Sí? Más o menos así va la conversación entre Jesús y ella. Y yo te daría agua viva. Ahora, tengamos esto claro. ¿Ella, cuando ve a Jesús, ve a una persona diferente o ve a una persona ordinaria? ¿Ustedes qué piensan? Ella ve a una persona ordinaria. Todavía no le pintan la areola, así se llama. No está brillando el Señor Jesús, no está acostado en un pesebre, ¿sí? Ni está rodeado de ángeles. es nada más una persona ordinaria. Aquí leemos el pasaje y es evidente que él es una persona ordinaria, pero no es ordinario ofrecer eso, agua viva. Ahora dime, ¿alguna vez han llegado a tus casas, a tu casa, vendiéndote algo que, ay, con esto sí vas a vivir y vivir bien? Así casi como, pregúntame cómo estoy. Me siento excelente, pregúntame por qué. No, nunca han visto palabras así. A lo mejor es porque por Herbalife, ¿no? O a lo mejor es alguna pastilla de tiburón o algo así. ¿Sí han visto esas cosas o no llegan acá, sí? Algún polvito de carne de tiburón, no sé. O puede ser alguna semilla, ¿cómo se llama? Moringa, Benji, lo que llegaste a consumir. Hay un montón de cosas que esto lo tomas y es como Ponce de León, ¿no? La fuente de la juventud. Con esto la gente se pone bien físicamente y se mantiene joven y hasta se le quita la diabetes y todos sus problemas. ¿Sí? Entonces, Jesús de alguna manera... Ahora, si eso es común hoy en día, ¿creen que no existía en aquel entonces o sí existía? Así ofertas de que tómate esto y vas a estar bien, te vas a sentir bien, padre. Claro que sí existía. Y Jesús le dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Bueno, vamos a escuchar otro comercial publicitario para la nueva vitamina, que es agua viva, una fuente de la juventud con la que tú puedes vivir para siempre. Pero la mujer le contesta de esta manera, le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y quiero pensar dentro, por la manera en que contesta la mujer, que hay una cierta seriedad dentro de Jesús donde sí lo quiere tomar en serio, pero es muy increíble lo que él está diciendo. Entonces le pregunta, versículo 12, y aquí está donde la mujer está consciente de sus raíces y de la historia y de la importancia del lugar en donde están parados. ¿Acaso eres tú mayor que quién? Ahora, Jesús ya le había dicho, si supieras con quién hablas. Ella dice, ok, ¿de qué tamaño eres importante tú? ¿Eres tú mayor a Jacob? Y diría yo otra vez, uy, ¿y si supiera con quién estaba hablando? Ella no se daba cuenta. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Este lugar es mágico y tú eres más importante que este lugar. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Órales, Jesús está haciendo más fuerte, más contundente la oferta, más increíble. ¿Sí? Y la oferta es increíble. Porque no está diciendo que va a mejorar tu salud, dice que vas a tener salud perpetua con esto. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar agua. Ahora vean la respuesta de Jesús ante eso. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. A mi gusto sucede esto con el Señor Jesús. Ella dice, ok, entonces dame de esa agua. O sea, pues ya, ¿no? ¿De qué se trata? A ver, saca tu agua y dámela. Te empezaba a tomar en serio. A ver, saca tu agua y dámela. Y él ve el cinismo en ella. Sí, porque ella no le cree. De lo que es ahorita Jesús en su estimación de ella... En 10 segundos, Jesús se va a convertir en profeta. ¿sí? Jesús va a aumentar de clase ahorita de lo que ella piensa de él, y en unos instantes Jesús se va a convertir en profeta. Significa que en este momento Jesús no es nada. Y ella le dice, ah, sí, pues dame esa agua con la que voy a vivir para siempre. Me habían hecho muchas ofertas medio creíbles, pero esta ya se pasó usted. De una vez, llegue a lo mero bueno y deme de su agüita, para que yo ya no tenga que tomar agua ya nunca jamás. Y Jesús le dice, ay, agua viva, muchas gracias. Responde la mujer ante eso, ve y llámala a tu marido. Responde la mujer y dice, no tengo marido. Jesús le dijo, en eso tienes razón, no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahorita tienes no es tu marido. Y ella cambia de colores varias veces, mientras Jesús le dice, tienes la razón, qué bueno que contestaste así. Y la mujer le dice, me parece que eres profeta. Y siendo que eres profeta, vamos a cambiar de tema, porque el último no me agrada mucho. El versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora, quiero que vean esta progresión. Lo que dice Jesús al principio es interesante. Lo que dice después es totalmente increíble, de tal modo que ella ni siquiera lo toma en serio. Lo que dice a continuación Jesús es tan sorprendente que ahora es profeta y ella está con los ojos pelados. Entonces, a ver, contéstame la pregunta más importante que tenemos nosotros. ¿Tienen razón ustedes los judíos o nosotros acá en Samaria? ¿Cuál es el lugar correcto? Y con eso se entiende cuál es la enseñanza correcta. Porque seguro que la enseñanza correcta está relacionada al lugar correcto. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben. Es una pequeña ofensa escuchar eso, pero es una realidad para ella. Ustedes adoran y ni entienden. Y yo creo que ella dice, bueno, sí, cierto. Ni sabemos bien lo que estamos haciendo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, la verdad sí, eso coincide con lo que sé de la Biblia, piensa ella. Pero Jesús dice en el versículo 23, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, Señor, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Quiero que entren en sintonía ahora con lo que está experimentando la mujer. Primero, este es un hombre interesante. Luego, este es un hombre que dice cosas exageradas, increíbles. Luego, este es un profeta. Y luego dice, este profeta me está resolviendo todas mis dudas y contesta conforme a lo que sabemos en nuestros corazones que es verdad. Que Dios no busca que si en este cerro o en aquel cerro, sino que en espíritu y en verdad que lo adoremos. Él está diciendo lo correcto y esto es verdad. Y sabíamos que viene un maestro que nos va a resolver así nuestras dudas. Entonces se lo dice, viene el Cristo y cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dice, ya con toda la certeza y con toda la confianza de que Él tenía la razón, Él ya, ella ya entiende y acepta su autoridad de Él y lo que Él diga es verdad. Y Él dice, yo soy el que habla contigo, y ella se queda atónita, se queda callada, muda, no puede creer. Y en eso llegan los discípulos y la ven a ella sorprendida y lo ven a Jesús hablando con ella. Y los discípulos dicen, pues ¿qué tratos querrá con una mujer con ese tamaño de aretes? Ajá, parece hasta gitana esta mujer, entre las samaritanas ha de ser de las peorcitas. ¿Y qué trato tiene Jesús con ella? Vean que lo dice. Llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Ven ahí que están conflictuados ellos cuando ven esta situación. Entonces la mujer, digamos que esto perciben los apóstoles, la mujer sorprendida, así atarantada ella, deja su cántaro, como que se le olvida, ya no coordina las cosas y deja su cántaro y se va corriendo. Y han de pensar los discípulos, algo así como José, cuando le agarraron su túnica y la dejó en sus manos de la mujer y arrancó a correr. Entonces están un poquito aturdidos todos ellos, no saben qué onda está pasando. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Y llegan, pero no se atreven a preguntarle nada al Señor Jesús. La mujer dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, por otro lado, los discípulos ya le dicen al Señor Jesús, oye, maestro, rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habría traído de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? A ver, pausa, hermanos. Los discípulos fueron a la ciudad, regresaron al pozo y por ahí en el trayecto habían visto unos campos. Y los campos estaban bien verdecitos, apenas iba saliendo el trigo, el grano, que tenía que crecer. Y calcularon y dijeron, unos 4 meses y esto ya va a cambiar de color y lo van a cosechar. Y llegaron a Jesús y dijeron, le insisten que él coma. Y Jesús observa, dice, ¿a poco no dicen ustedes que faltan 4 meses todavía para la siega, para la cosecha? He aquí, yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y se asoman y los ven verdes. ¿De qué está hablando? Y Jesús sigue hablando. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Nos está hablando en sentido figurado. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, contratan a uno para la siembra y otro para la cosecha. O sea, no es el mismo el que va y siembra y el que va y cosecha. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, y otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron a él los samaritanos y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Llegaron a la fe, llegaron al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Ahora pregunta, ¿los bautizarían, sí o no? Sí, ¿y quiénes los bautizaron? Los discípulos. Esto es lo maravilloso de la Biblia. Dios nos da historias incompletas y nosotros tenemos que completarle y al final. Supimos en la introducción quiénes los bautizan. Vemos que Jesús les dice, ustedes entran en la labor para cosechar aquello en lo que ustedes no labraron. Mientras ustedes andaban todos preocupados por llenar sus barrigas, por comprarnos algo de tomar, mientras andaban ahí haciendo sus cálculos que cuántos meses faltan para la siega, gente andaba trabajando por ustedes. Y ahorita van a llegar y van a cosechar de esa labor. Hermanos, creo que es correcto que nosotros también alcemos la mirada. Hay alguien atrás que si no alcanzamos, si no levantamos la mirada, no lo vamos a ver, pero está listo. ¿Por qué? Porque él ya escuchó la palabra, porque alguien ya le estuvo compartiendo. Y es nuestra labor ya llegar al final, nada más para ponerle broche de oro, nada más para concluir, nada más para compartirle la palabra. Y por otro lado, es verdadero el dicho. Por otro lado, hay que estar sembrando. Porque no todo lo que nosotros sembramos nos toca a nosotros cosechar. Y hay que seguir en esa labor constante, compartiendo la palabra con aquellos que están cerca de nosotros. Hay alguien allá en tu casa que no te quiso acompañar, ¿a poco no es cierto? No, dice, se vinieron todos. Bueno, hay alguien aquí que no te quiso acompañar y te lo trajiste de todas formas. También puede ser. Hay un vecino al que has invitado que todavía no ha querido. Pero hay que tomar en cuenta también, hermano y hermana, que no toda la labor del Señor es visible para nosotros. Dios está obrando mientras nosotros vamos al mercado a comprar el pavo. Dios está obrando mientras nosotros andamos preocupados por el precio del kilo de tortilla. Dios anda trabajando en estas cosas y todo lo está armonizando para que haya un momento de cosecha, el momento de la siega. Y es tiempo de alzar la vista y entender que Jesús no ha dejado de trabajar y su Espíritu está obrando entre nosotros. Vamos a ponernos de pie e inclinar nuestros rostros.